Saludos. Nos adentramos hoy en el complejo entramado jurídico de Colombia, un país que, bueno, reconoce formalmente la coexistencia de la ley estatal con los sistemas normativos propios de comunidades indígenas, afrodescendientes y, más recientemente, campesinas. Un escenario, sí, de pluralismo que genera constantes desafíos, ¿no?, de coordinación. Exacto. Y justo en el epicentro de este debate, pues, se encuentra una decisión clave de la Corte Constitucional, la sentencia C-254 de 2025, y un concepto que ha redefinido, el bloque jurídico intercultural. Precisamente, esa sentencia es un punto de inflexión, ¿eh? No solo abordó una controversia específica sobre la jerarquía normativa, sino que, digamos, aprovechó para darle un nuevo significado a ese bloque jurídico intercultural. Ah, interesante. Nuestra exploración de hoy, basada en el análisis detallado de esta decisión y sus fuentes, busca entender qué implica este concepto ahora, cómo impacta la relación entre el Estado y estas comunidades autónomas, y qué tensiones revela sobre todo en la práctica territorial. Excelente. Nuestra misión entonces es desglosar este bloque jurídico intercultural post-sentencia. A ver, dejó de ser una cuestión de jerarquía para convertirse en, pues, otra cosa. ¿Y cómo se supone que funcione en un país con una diversidad tan profunda y a veces conflictiva en sus territorios? Vamos a examinarlo. Para entender la sentencia, recordemos brevemente los pilares de este pluralismo jurídico colombiano. Tenemos la autonomía indígena, que es, bueno, la más desarrollada históricamente. Correcto, con base en el artículo 246 de la Constitución. Este les da facultades jurisdiccionales propias, la conocida Jurisdicción Especial Indígena, la JI. La JI, sí. Y otras competencias relevantes en sus territorios, aunque claro, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Luego están los territorios colectivos afrodescendientes, reconocidos por la Ley 70 de 1993. Ajá. Tienen sus propias formas de autoridad y reglamentos internos, especialmente sobre el uso del territorio, que deben coordinarse con el Estado. Y hay varios decretos recientes que buscan fortalecer esta figura. Y el tercer pilar, el más nuevo en términos de reconocimiento constitucional formal, ¿no? Así es, las comunidades campesinas, reconocidas como sujeto de especial protección por el Acto Legislativo 01 de 2023. Aunque no tienen una jurisdicción como la indígena, se deben proteger sus formas de autogobierno y normatividad interna. Por ejemplo, en las zonas de reserva campesina. Exacto. La CRC o los Territorios Campesinos Agroalimentarios, los TECAM. Este reconocimiento reciente, pues, intensifica la necesidad de mecanismos de diálogo entre todos estos sistemas. Entiendo. Y es en este escenario entonces que surge una norma indígena específica que, bueno, encendió la controversia. El mandato ATEA del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues mira, el mandato ATEA es una norma propia del CRIC sobre gestión ambiental y territorial. La polémica se desató cuando un decreto ley, el 1094 de 2024, intentó darle fuerza legal nacional y, bueno, contenía una frase, digamos, explosiva. ¿Una frase explosiva? Sí. El artículo 2, literal H, decía que estas normas indígenas prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad. ¡Uf! Prevalecerán. Esa palabra sugiere una jerarquía sobre otras normas, ¿verdad? Claramente. Exactamente. Chocaba frontalmente con el principio de supremacía de la Constitución, el artículo 4. Planteaba, pues, la posibilidad de que una norma indígena específica estuviera por encima de otras. Incluidas las del propio Estado o las de comunidades afro o campesinas, me imagino. Justo eso. Y bueno, eso llevó el caso a la Corte Constitucional, claro. Y aquí llegamos a la sentencia C-254 de 2025. A ver, ¿cómo resolvió la Corte esta tensión de la prevalencia? La Corte fue tajante, ¿eh? Declaró inconstitucionales las expresiones prevalecerán y también de constitucionalidad. Reafirmó que la Constitución es la norma suprema. Como debe ser. Y que ninguna norma de un sistema jurídico propio puede estar jerárquicamente por encima de ella. Citó el propio artículo 246, que habla de ejercer funciones en armonía con la Constitución y la ley. O sea, coordinación, no supremacía. Queda clarísimo. Se eliminó la pretensión de jerarquía. Pero aquí viene lo realmente interesante. lo que mencionabas antes. ¿Qué hizo la Corte con el resto de la frase? Con el concepto bloque jurídico intercultural. Este es el giro crucial, ¿sí? La Corte mantuvo vigente la expresión «harán parte del bloque jurídico intercultural». Al quitarle las palabras problemáticas, lo resignificó por completo. ¿Cómo así? Lo despojó de cualquier connotación jerárquica y lo definió como algo distinto, un marco metodológico, una herramienta conceptual para la coordinación y el diálogo entre los diferentes sistemas normativos reconocidos en Colombia. Entonces, ya no es un bloque de normas superiores, sino más bien... un espacio o una metodología para que estos sistemas diversos conversen y se articulen. Algo así. Precisamente esa es la nueva concepción. No es un bloque de constitucionalidad paralelo, digamos. Es un marco para buscar equivalencias, para la interlocución horizontal, no para la imposición vertical. Entiendo. Y un punto fundamental que resalta el análisis. La Corte no lo limita a lo indígena, sino que lo proyecta como un principio rector para articular todas las autonomías, indígena, afrodescendiente y campesina. Es una apuesta por la interculturalidad jurídica en la práctica. Una redefinición potente, sin duda. Sin embargo, el análisis también recorde críticas a la sentencia, particularmente de los magistrados disidentes. ¿Cuál fue su principal reparo? La crítica central de los salvamentos de voto fue que, si bien la Corte validó el concepto de BJKI como herramienta de diálogo, pues, no estableció de inmediato cómo llevar a cabo ese diálogo. No definió criterios operativos claros para esa coordinación que ahora promovía. Ah, ok. O sea, el qué, pero no el cómo. Algo así. Señalaron que se perdió la oportunidad de darle un contenido más concreto, quizás mediante una interpretación condicionada, ¿no? Para guiar a jueces y autoridades sobre cómo usar este bloque jurídico intercultural en la práctica. Y es aquí donde el análisis que revisamos introduce la necesidad de desarrollar la idea de traducción normativa. Entendido. Se valida el concepto, pero queda la pregunta del cómo. Esto nos lleva directamente a las tensiones que este nuevo marco debe abordar. El análisis habla de tensiones verticales y horizontales. Empecemos por la vertical, si te parece. Perfecto. La tensión vertical es la clásica. La relación entre el derecho estatal, que bueno, se basa en jerarquía, unidad, formalidad. Lo tradicional. Exacto. Y los derechos propios de las comunidades, basados en legitimidad comunitaria, otras racionalidades, armonía territorial. Aquí es donde se propone la traducción normativa como enfoque. Traducción normativa, suena clave. ¿Qué significa exactamente en este contexto? ¿Cómo se come eso? Es un enfoque interpretativo, digamos. En lugar de la simple confrontación o subordinación, eso de qué norma aplica y cuál se anula, busca la equivalencia funcional o el sentido compatible entre normas de sistemas distintos. A ver, un ejemplo. Implica que el operador jurídico, sea juez o funcionario, debe indagar el propósito, la función y el contexto cultural de la norma propia antes de simplemente descartarla o imponerla estatal. Por ejemplo, ¿cómo entender una sanción comunitaria no desde el Código Penal, sino desde su función restaurativa en la comunidad? Claro. ¿O cómo articular una práctica ancestral de manejo del bosque con una regulación ambiental nacional? Es decir, buscar puentes de entendimiento entre lógicas diferentes en lugar de imponer una sobre otra, ¿no? Exacto. Se trata de pasar de un enfoque de mero control de constitucionalidad a uno de diálogo intercultural, preservando al máximo la autonomía reconocida, pero claro, en conversación con los principios constitucionales. La sentencia C-254, al eliminar la jerarquía y validar el BJI como espacio de diálogo, pues abre la puerta a este tipo de interpretación más relacional. Muy interesante esa perspectiva. Ahora, vayamos a la tensión horizontal, la que se da entre las propias comunidades. Esa suena aún más compleja. Y lo es. Esta tensión surge entre los distintos sujetos colectivos, indígenas, afrodescendientes y campesinos, particularmente donde sus territorios o sus aspiraciones territoriales se superponen. Se traslapan. Sí, se traslapan. Y el análisis subraya que esto no es trivial, para nada. Cita datos del CIGPE, del Instituto de Estudios Interculturales, el II, a 2025. ¿Y qué revelan esos datos? Mencionaste que eran impactantes. Indican que más de 54 millones de hectáreas en Colombia están bajo alguna figura territorial de estos grupos. Imagínate, resguardos, títulos colectivos, CRC, TECAM, solicitudes pendientes, etc. 54 millones. Es una porción enorme del país. Enorme. Y lo más relevante para esta atención, identifican casi 830 mil hectáreas donde estas distintas figuras se traslapan directamente. 830 mil hectáreas en disputa potencial o real entre comunidades, eso debe generar conflictos muy, muy complejos en el terreno. Sin duda. Y aquí el análisis identifica lo que llama una asimetría estructural problemática, que, ojo, es generada por la propia reglamentación estatal reciente. Asimetría estructural, ¿a qué se refiere? Resulta que los decretos que regulan los territorios campesinos, el decreto 0780 de 2024 para TECAM y el 1147 de 2024 para CRC, tienen una cláusula muy restrictiva. ¿Qué tipo de restricción? Suena preocupante. Prohíben constituir formalmente un territorio campesino agroalimentario, TECAM, o una zona de reserva campesina, CRC, si en la misma área existe siquiera una expectativa. ¿Una expectativa? Sí, una simple solicitud de territorio étnico, ya sea indígena o afrodescendiente, aunque esta solicitud no esté resuelta todavía. Una directiva ministerial posterior, la N001 de 2025, incluso refuerza esta exclusión. Espera. A ver si entendí bien. Eso significa que una simple solicitud de ampliación de un resguardo, por ejemplo, que puede tardar años en resolverse, puede paralizar indefinidamente el reconocimiento de un territorio campesino que también tiene base legal, que también lo protege la Constitución. Según el análisis, esa es la consecuencia práctica. Se crea una jerarquía funcional de facto. No está en la Constitución, sino en la reglamentación y en la práctica administrativa. Vaya. Una jerarquía que prioriza las pretensiones étnicas sobre las campesinas. Y esto dificulta enormemente la coexistencia en zonas mixtas, que son muchas, y genera interrogantes serios sobre la plena aplicación del reconocimiento constitucional del campesinado del Acto Legislativo 01 de 2023. Parece ir totalmente en contravía del espíritu de diálogo e igualdad que se supone promueve el bloque jurídico intercultural que la misma Corte validó. Exacto. Es una paradoja. Vaya paradoja, sí. La Corte elimina la jerarquía formal, pero la reglamentación parece crearla en la práctica territorial. Entonces, ¿cómo puede el bloque jurídico intercultural, tal como lo redefinió la Corte, ayudar a resolver esto? ¿Cómo se traduce ese concepto en soluciones concretas? ¿Hay salida? Precisamente, el análisis argumenta que el BJI no puede quedarse en un concepto abstracto, bonito en el papel. Debe operacionalizarse. Hacerse práctico. Eso. A través de criterios claros de traducción normativa, aplicables tanto a la tensión vertical como, y esto es crucial, a esta tensión horizontal y su asimetría. ¿Y cuáles serían esos criterios propuestos para, digamos, hacer funcionar el BJI en la realidad? Bueno, para la coexistencia horizontal, o sea, entre los grupos, se plantean varios criterios clave. Primero, equivalencia epistemológica. Equivalencia epistemológica. Suena académico. Sí, pero la idea es simple. Reconocer activamente que las distintas racionalidades, la indígena, con su ancestralidad, cosmogonía, la afrodescendiente, territorialidad cultural, y la campesina, permanencia, soberanía alimentaria, son fuentes de derecho legítimas y que tienen igual valor intrínseco. O sea que ninguna cosmovisión es superior a otra. Exacto. No hay una superior a otra. En la práctica, esto significa que en un conflicto por recursos, por ejemplo, el agua, entre comunidades diferentes, la solución debe integrar y respetar ambas lógicas, quizá buscando modelos de cogobernanza. Valorar todas las perspectivas por igual. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, armonización relacional. Esto es interpretar las normas y derechos de los distintos grupos buscando la complementariedad y la coexistencia, no la exclusión mutua. Vale. Si hay un traslape territorial, en lugar de aplicar la exclusión automática que imponen los decretos campesinos, los que mencionabas antes, esos mismos, se debería priorizar la negociación, buscar regímenes de uso compartido, ajustes territoriales concertados o delimitaciones funcionales. Se trata de maximizar la autonomía de todos los sujetos reconocidos en un mismo espacio. Y eso choca directamente con la prohibición que mencionaste en los decretos para TECAM y CRC, ¿no? Exacto. Por eso, el tercer criterio es la delimitación material territorial informada por el BJI. Se propone usar el BJI como argumento para cuestionar la constitucionalidad, o al menos la aplicación automática de esas cláusulas de exclusión. Como la de la Directiva 001 de 2025. ¿Cómo esa? ¿Sí? Forzaría un diálogo intersujetos antes de negar el reconocimiento a una comunidad campesina solo porque existe una solicitud étnica. Implica buscar activamente modelos de gestión compartida o zonificación acordada. Reconociendo que el Acto Legislativo 01 de 2023 protege al campesinado como sujeto constitucional. El objetivo es desactivar la exclusión y activar la coexistencia, entonces. El ámbito de aplicación territorial y personal de normas propias como el mandato ATEA, para evitar que se apliquen de forma expansiva y generen conflictos innecesarios. Entendido. Criterios enfocados en la relación entre comunidades. Y para la atención vertical, el diálogo con el Estado. ¿También hay criterios? Sí, para el diálogo vertical, el criterio principal que se propone es la presunción reforzada de constitucionalidad del derecho propio. ¿Presunción reforzada? Significa que las normas y decisiones de las autoridades comunitarias, indígenas, afro o campesinas, en sus ámbitos reconocidos, se presumen válidas y acordes con la Constitución. El Estado solo podría intervenir o restringirlas de manera excepcional. ¿Y cuándo sería excepcional? Tendría que demostrar que es estrictamente necesario para proteger un bien constitucional superior, que no puede ser armonizado de otra manera. Y siempre, siempre aplicando la mínima intervención posible sobre la autonomía comunitaria. Dame un ejemplo rápido de esto en acción, para que quede claro. A ver, si una comunidad indígena establece una norma interna sobre vedas de caza en su territorio, la autoridad ambiental estatal debería, en principio, respetar esa norma como mecanismo válido de conservación. Ok. Solo podría intervenir si demuestra, con evidencia sólida, un daño ambiental grave e irreparable que la norma comunitaria no logre prevenir y que afecta bienes constitucionales superiores. Y aún así, buscando la medida menos restrictiva para la autonomía indígena. Entiendo. La carga de la prueba recae en el Estado para intervenir. Exactamente. Y también para el diálogo vertical, se reitera la necesidad de clarificar competencias entre autoridades, indígenas, afro, campesinas, estatales, municipales, para evitar duplicidades y vacíos, asegurando que la coordinación sea efectiva. Queda claro. La idea es dotar al bloque jurídico intercultural de herramientas prácticas, ¿no? Como estos criterios de traducción normativa, para que pase de ser un concepto jurisprudencial, quizás algo etéreo, a un motor real de coexistencia justa. Exacto. Corrigiendo las asimetrías. Corrigiendo esas asimetrías que mencionabas, y asegurando que todos los sujetos colectivos, incluido el campesinado que fue reconocido más recientemente, puedan ejercer sus derechos territoriales de forma efectiva. Haciendo un rápido balance de lo que hemos conversado, partimos de una controversia sobre la prevalencia de normas indígenas. La Corte Constitucional, en la sentencia C-254, dijo no a la jerarquía entre sistemas. Le cerró la puerta a eso. Pero le dio una nueva vida al bloque jurídico intercultural, redefiniéndolo como un marco para el diálogo y la coordinación. Sin embargo, vimos que la implementación en el terreno, sobre todo a través de la reglamentación de los derechos campesinos, ha generado una preocupante asimetría estructural. Sí, esa que mencionaste. Esta asimetría, en la práctica, dificulta la consolidación de los territorios campesinos frente a los étnicos. Crea una jerarquía funcional que, pues, contradice el espíritu de la Constitución y del propio BJI. Y la propuesta central que emerge del análisis es usar ese BJI no como letra muerta, sino como un principio activo, operacionalizado mediante la traducción normativa. Con criterios como la equivalencia epistemológica y la armonización relacional, para desmontar esas asimetrías. Exacto. El fin último es que el pluralismo jurídico colombiano transite de un reconocimiento formal que ya existe, a una realidad palpable de justicia relacional, donde la coexistencia efectiva y el respeto mutuo entre todas las diversas comunidades que construyen nación desde los territorios sea la norma, no la excepción. Asegurar que todos los reconocimientos, incluido el del campesinado, se traduzcan en derechos materiales y en una gobernanza territorial verdaderamente intercultural. Ese es el gran desafío y la gran apuesta. Y nos deja pensando, más allá de Colombia, ¿cómo podría este esfuerzo por desarrollar herramientas como la traducción normativa para gestionar la coexistencia de distintas racionalidades jurídicas y territoriales, cómo podría eso inspirar nuevas formas de entender y practicar la justicia y la gobernanza en otros contextos, en otros lugares con profunda diversidad cultural y legal? Es una pregunta fundamental, sí. Una reflexión para seguir explorando. Hasta la próxima.